Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Exactamente, así es este Guiso Soberano, porque después pasa por distintas radios que nos ayudan en la repetición, que les gusta compartir con la audiencia, y van distintos horarios. Entonces, bueno, hacemos este arranque así, este Guiso Soberano de hoy, que le mandamos saludos a nuestro amigo Guille, que no pudo estar. Guille, el Librito del Sur, una publicación ambientalista, bien local. Así que bueno, le mandamos saludos, pero aquí estamos con Reinaldo Cipriano en los controles. Acá Natalia Rabina, que lo saluda. Hugo Bairó acá, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, y tenemos también hoy el apoyo de nuestro compañero Marcelo Warwinyuk, que nos va a estar pasando el tema del clima, el análisis del clima, que siempre nos hace, está muy bueno, para compartirlo. La verdad que yo no sé qué piensan ustedes, pero el clima va mejorando a mi gusto, en este sentido de que está lloviendo un poquito, así que eso me gusta. Lo que no me gusta tanto es el frío, quiero decirles. Por ahí necesito un poquito más de calor, un par de semanas, no sé. Me vendrían bien para que me maduren los zapallos. Yo pensando en la huerta, ¿no? Además sí. Me llegó como el rumor de que en alguna zona de la provincia de Buenos Aires ya cayó una helada. No creo. ¿No lo crees? Bueno, está bien. Por eso, es un rumor. ¿Viste? Ahora después hay que rumores. Preguntarle al... A nuestro pronosticador, por ahí si está escuchando, por ahí se comunica y nos dice. Sí, un grupo de que se llama Agroecológicos Monte Grande, ellos pusieron que había habido una pequeña helada en Monte Grande, lo cual me pareció Monte muy Grande, raro porque acá, es más al norte, en Buenos Aires. Esteban Echeverría, no. Y ahí dije, bueno, ahí ya estamos perdidos. ¿Por qué digo esto? Porque todos los que son los cultivos de primavera-verano, si viene una helada, ya empiezan como a degradarse, a perecer. Y yo todavía necesito que sigamos teniendo un poco más de zapallos, así maduran también. Sí, tiene que madurar los morrones, que yo tengo. Exactamente, un montón también. Los morrones están verdes, la mayoría. Entonces, bueno... Nos gustaría un poco más de calor, que no venga la helada para estos lados. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno. Sí, tiene que haber... Seguir el ciclo normal, ¿no? Nunca a él en esta época. Sí. Ni hace tanto frío tampoco. Hoy hubo un rato de viento frío y después cambió el viento y... Sí. Se fue la tormenta o se cortó bastante y ahora está muriendo. Tal cual, bueno, sí. Y empezó la floración del eucalipto, sí. Así que los apicultores ahí más contentos, me parece más contentes, porque la verdad que venía muy floja, vino muy floja la temporada de néctar, de flores, ¿no? Muy uh-huh. complicada con la seca, también los cardos, y bueno, y ahora el eucalipto viene como un poquito a dar aire, a que las abejitas tengan comida. Así que eso es un poco de algo positivo. Tengo algo que a las veces, una opinión, ¿no? Que dale. A las abejas no la beneficia para nada, es que yo creo que habría que arrasar con todos los eucaliptos. A ver, contame. No, porque es una especie exótica. Es introducida, exactamente. Y ayuda a que muchas otras especies se difundan de una forma normal, porque... Los eucaliptos, como no tienen un... La comadreja no sube tan alto como los nidos de cotorra. Entonces los nidos de cotorra no tienen un depredador. Y ahí se reproducen a montones. Y comen muchas semillas de laurel, de ligustro, de un montón de plantas que las van desparramando. Y se nota el daño, por ejemplo, en el monte acá, en Punta Indio. Se nota ese daño con la cantidad. O sea, lo que estamos diciendo es, se trajo una especie que es el eucalipto, que tiene, claro, un porte muy alto. Sí. Ese porte tan alto trajo aparejado que ciertos pájaros que no eran un problema, porque no eran tantos, se reprodujeron, pero ahí en alturas muy altas, ¿no? Claro. Ahí donde está el eucalipto, sí, arman esos nidos gigantes. Uh-huh. Y ahí nos lleva la comadreja, es decir, que sus predadores naturales no están presentes. Claro. Y ahí empiezan a difuminar un montón de otras especies que también están muy complicadas en nuestra región porque son muy invasivas, sí, ¿no? Que es el liustro, el laurel. Acá en Pipinas el pueblo está dividido entre lo que es el pueblo que está pegado a la ruta. Hay un monte grande de eucaliptos y luego está lo que acá se conoce como el barrio Loma Negra. Ese monte es un monte de eucaliptos muy grande y abajo se está haciendo un monte de laurel. Eso, ustedes vieron que en el laurel, donde hay eucaliptos, digo, no hay ninguna especie que nazca. Bueno, el laurel sí está haciendo, están haciendo ahí abajo. O sea que es casi un impenetrable ahora. Tenés eucalipto por arriba y laurel por abajo. Tenés suerte que todavía no llegó la acacia negra, porque, claro, ahí esa es pinchuda. Sí. Y ahí se transforma en un monte totalmente impenetrable. Sí. Que es lo que me pasa a mí en mi casa. Yo tengo esa situación. Tengo mucha acacia negra y laurel, ligustro, ligustrina, mora, ¿no? Todas las invasoras. Que se arma un monte que uno se acostumbra, nosotros tampoco somos nativos de acá y eso tampoco es una cuestión de estar en contra de lo de afuera porque sea de afuera. Es un tema de pensar los equilibrios y de pensar que tal vez después, si estas plantas generan un desequilibrio, entonces, bueno, ahí habría que pensar si tenemos otras alternativas a la hora de forestar, ¿no? En nuestra zona se pueden pensar otras aforestaciones, que yo, la acacia blanca, por ejemplo. La acacia, sí, blanca no tiene un porte tan alto, agarra muy bien en esta zona, tiene una flor muy rica, ¿no? Un aroma muy especial, y hay bastante. Pero no lo he visto, sí, en forma de forestación comercial. Por lo pronto, por ahí se podría hacer de que la gente sepa, que también aprenda cómo usarla, las vainas de la fructificación, ¿no?, de la acacia negra, que son comestibles en sus diversos estados, cuando está verde, cuando está a medio madurar y cuando está madura. Eso es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Es una vaina que cuando está madura es dulzona. Uh-huh. Pero nunca la he usado. A ver, contanos un poco, ¿qué experiencia tuviste, Hugo? No tengo experiencia. Pues yo lo vi en las redes sociales, pero todavía, sí, no lo hice. Que comentaban que la vaina, cuando está verde, se podían sacar las semillitas dentro, uh-huh, de la vaina y utilizarlo como quien usa arvejas. Sí. ¿No? En un arroz con arvejas, en un fideo con arvejas. O sea, en vez de arvejas, usamos la semilla, sí, verde de la acacia. La legumbre es una legumbre. Como toda leguminosa, la acacia negra es una leguminosa, como toda legumbre tiene una semilla que es muy nutritiva, porque tiene bastantes aminoácidos, proteínas, ¿cierto? Y eso es bueno. Se puede sustituir la carne en cuanto a la cuestión nutricional por el contenido de las vainas de la acacia negra, por ejemplo. O los porotos, habas. Uno puede sustituir la parte nutricional de la carne por legumbres. Claro, lo que tiene el caso este de la acacia negra es que las chauchas suelen estar bastante altas. Y que el tronco y las ramas tienen unas espinas muy, sí, gigantes. Lo cual es un poco hostil a la hora de pensar cómo cosecharlas. La verdad, lo único que sí vi que la comen las hojas y comen las chauchas, son las vacas. Sí. Pero también así se genera otro problema, ¿no? Que las vacas, al defecar, de nuevo, están diseminando, claro, esa planta que es tan invasiva. Entonces, bueno, ahí hay un problemita que tenemos ese problema. Está bueno lo que vamos a pasar en este programa el viernes que viene, que vamos a tener una invitada especial. Es, entre otras cosas, es chef o cocinero, no sé cómo se debe decirlo, de estudio, ¿no? Está certificada como Digo como otras cosas porque también es destacada como música y su especialidad es justamente cocinar, armar recetas con todos los ingredientes naturales que están al alcance de la mano de cualquiera que se dedique a recorrer el campo, los jardines. Es muy los genial esta chica que vos estás mencionando, esta mujer, es muy genial, la pueden seguir en las redes sociales, el Facebook o en Instagram, se llama Cocina Salvaje. Claro. Tiene grupos en donde la gente comparte su experiencia. Entonces, bueno, ella propone una receta que además me encanta porque tiene una mucha imaginación y mucha creatividad en la presentación. Sí, claro. ¿No? Entonces, dan ganas cuando vos lo ves de hacerlo. Pero también qué cosas trabajosas a veces, ¿no? Por ejemplo, vi una pasta bicolor. Sí. Una cosa hermosísima, ahora tenías que ponerte a cortar la pasta de dos colores, bueno. Sí, o hacer, qué sé yo, harina de hojas de tilo. Exactamente, o por ejemplo con la corteza del pino. Harina con corteza de pino. Exactamente. Es trabajoso porque hay que juntar y hay que... Claro, pero más trabajoso es comprar la harina en la dietética, que tenemos que ir hasta el almacén, tenemos que gastar plata, que para eso tenemos que trabajar para ganarla, entonces de todo un círculo que es por ahí si nos ponemos y lo hacemos nosotros desde el principio. Bueno, tal es así, eso que vos estás contando, que ella está contribuyendo fuertemente con ese tipo de recetas y propuestas a consolidarlo una forma de soberanía alimentaria, ¿cierto? A través de lo que la naturaleza nos brinda con el solo hecho de extender nuestra mano. Y por ese hecho es que hoy va a estar presentando su libro, porque tiene editado un libro con todas estas recetas, con ilustraciones hechas por ella misma, las fotografías también son de ellas, en lo que se llama el Museo del Hambre, en Capital Federal. Hemos tenido acá a este abogado contándonos un poquito sobre este espacio, digamos, de difusión de estos temas, de concientización. Claro, Marco Filardi, Ezequiel Filardi, que es facilitador de estos temas ahí en lo que es el Museo del Hambre, y él va a ser el que va a colaborar justamente hoy a esta hora. O sea, en este preciso instante está haciendo la presentación de un libro de cuya autora vamos a tener vínculo la semana que viene, va a ser entrevistada. Claro. Qué lindo va a estar. Espero no perderme ninguna parte porque yo la semana que viene tengo una reunión que después les voy a contar también de qué se trata, como para ir metiéndonos en las cosas que van a ir sucediendo. Pero bueno, esto un poco es la introducción de estos temas que vamos a ver la semana que viene. Pero en el día de hoy queríamos también contar un tema que vamos a estar charlando que tiene que ver con el registro de productores agroecológicos. Este tema en un momento lo difundíamos bastante porque en el librito del sur sale, ¿no?, la posibilidad de registrarse. Incluso uno se puede acercar a la casa de campo ahí en Verónica y acercar los formularios o mandarlos por mail. Hay, digamos, distintas modalidades que uno lo puede hacer, y esto te registra en un sistema que vamos a estar hablando de él, para qué sirve, por qué sería bueno que nos anotemos más y más personas en este registro y visibilicemos esto que sucede en nuestra región, ¿no? Que somos muchos los productores agroecológicos, tal vez no produzcamos tanto, hagamos bastante autoconsumo, entonces por ahí nos da la sensación de que no es necesario estar registrado, pero estar registrado puede servir para después pensarnos como grupo, para pensarnos como colectivo, para pensar algunas cosas que nos pueden servir colectivamente o que le pueden servir a alguno de nosotros y que por ahí compartiendo la experiencia, compartiendo los saberes, nos apoyamos. Así que bueno, de todo esto vamos a estar hablando. ¿Qué dice? También vamos a estar teniendo unas invitadas, 6:30, ¿no? Por ahí hacemos una pausa antes. Esta tiene que ver con el 24 de marzo, ¿no? Esta fecha tan especial que sucedió en el día de ayer. Acá han habido muchas actividades en todo el país, en un montón de pueblos. Y claro, nosotros no hemos sido ajenos. Claro, y no se limita a la fecha propiamente dicha del 24 de marzo, ¿cierto? Porque hubo muchas actividades en la semana, durante esta semana que pasó, va a seguir habiendo actividades durante esta semana que está corriendo ya ahora. Ya sí, como que es el mes de la memoria. Claro, el mes de la memoria. Y mes de la memoria, bueno, que va a tener continuidad luego con el 2 de abril, que también se va a recordar la gesta de Malvinas, ¿cierto? O sea que es un mes así con mucha actividad. Y sí, bueno, después podemos charlar un poco. Sí, lo charlamos entonces con Susana y Mariana, que son dos hijas de personas que han sido detenidas desaparecidas y que están viviendo en nuestra localidad. Ambas son huerteras también, les gusta este tema de la huerta, de las flores, así que seguramente también de estos temas vamos a poder conversar con ellas. Nos vamos a meter cuando vengan ellas, así no les hacemos demasiada introducción, ¿les parece? Sí. ¿Quieren arrancar con algún temita musical? Vamos. Dale. Se está aniquilando, hay tanto Bueno, volvemos en este guiso soberano. Acá hemos recibido a nuestro climatólogo muy, muy atento, realmente escuchando el programa, así que súper agradecido. Súper agradecida de que esté ahí, atento. Y ¿sabe qué nos dice? Que fue una fake news, que la helada no pudo haber existido porque no hay registros, y me deja mucho más tranquila, porque realmente que hubiera una helada en Monte Grande a mí me ponía mal. Era algo que yo decía no puede ser que ya esté llegando ese momento del año en que vienen las heladas. Es la primera nada más la que me molesta, ¿eh? Ya después cuando ya se instala el invierno y eso, está bien, me adapto, es otra temporada, pero la primera es como que me genera un duelo, ¿no? De todas esas plantitas del verano, que yo todavía les daba, tenía fe, ¿viste? Ese tomate va a madurar, ese morrón va a madurar, y de repente, bueno, a veces no se da. Así que, bueno, acá nos dice también Marcelo, que me parece interesante, que él usa las flores del laurel para hacer un gancia casero. Y acá la tenemos ya a Susi, que acaba de llegar, así que... ¿Hiciste alguna vez gancia casero? No, yo nunca hice ninguna. No tuviste el gusto. Bueno, no. Les cuento que es muy posible armarse uno de estos aperitivos caseros. Y en realidad la técnica es bastante fácil, porque... A ver, nos va a decir Marcelo, a ver si me está escuchando, cuál es su receta, ¿no? Pero he visto algunos amigos que lo hacen. Y lo que ellos hacen es agarrar alcohol de cereal, por ejemplo, o alcohol etílico. Y lo que hacen es poner distintas hierbitas adentro a macerar. Cáscara de naranja, puede ser esta que está acá mucho, que se llama lucera, la hierba lucera. Uh-huh. Puede ser, bueno, me dice Marcelo que él usa el laurel para hacerse un gancia. Entonces podrías agregarle también laurel. Se le pueden agregar flores. En fin, uno hace como una mezcla y lo deja macerar entre 2 semanas y 1 mes. Y se le puede dar distintos colores también. A ver, colores. Colores, por ejemplo, con la hipomea, ¿no? Con la enredadera de campanilla azul. Con la flor, azul, es azul. Que está en las vías. Exactamente, esa con flor. Con el clavel chino. ¿Con el clavel chino? ¿Ese rojo? Sí. Ajá, bueno, interesante. Sí. Bien, porque además esto son plantas que son comestibles, que algunas tienen medio mito. Con la lipomea yo he escuchado gente que, sí, que por ahí perdía un poquito de sentido, porque parece que hay una parte que es tóxica. Está bien, hay que arrancar el tubo. Hay que arrancar el tubo, ¿eh? El tubo de los pétalos está bien, los sí, pétalos se pueden consumir. Sí. No pasa nada. Pero bueno, se deja todo macerando y después se cola, así simplemente hay que colarlo y agregarle, si uno quiere, un almíbar. Un almíbar suave, simplemente diluyendo miel o azúcar. Y ya tenemos, digamos, nuestra base para agregarle soda a ese aperitivo. También se le puede agregar anís, clara de huevo. ¿Clara de huevo? Batida. Un pisco con un sour, poquito de azúcar y bueno, a ver, hay que probar. ¿Cómo es el aperitivo entonces? Ah, sí, gancia con... Gancia sour. Claro, sí. Y va a ser más espumoso, ¿cierto? Con la clara de huevo batida. Cruda. Cruda, sí. Sí, sí, cruda. Así es la clara de huevo. De gallinas felices. Un batido de gancia de boliche, no el batido que viene en lata y eso, ¿no? Bueno, acá vemos entonces que vos tenés ciertas dotes de... Barman. Sí, de bartender. Sí. ¿No? ¿Cómo es la cuestión? En casa, a ver, porque Susana, nuestra invitada, le quiero decir a la audiencia, que viene a ser también la pareja acá de Hugo, nuestro conductor también del programa. Entonces tienen un doble rol ahora, va de entrevistador, pero también le podemos preguntar cosas de la intimidad de la casa, por ejemplo, si él le va preparado algún trago de vez en cuando... A Susi, cuando se están relajando, ¿eh? Sí, claro. Sí, da fe que sí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, tendremos que probar nosotros también, ¿no? Un gin tonic. Un gin tonic. Muy bueno. O cuando termine el programa, tal vez, o en alguna ocasión especial. Unos daiquiris. Daiquiris me voy yo. Bueno. Además me encanta porque todo eso se puede hacer muy natural. Sí. Claro, y es sí, muy saludable. Uh-huh. Para poder hacer. Sí, el gin tonic no tanto porque lleva obligadamente sí, el gin. El no, el gin. La agua tónica. El problema es la agua tónica, claro, que claro, tiene con. que viene en plástico. Cáscara de maíz, de alta fructosa. Es una multinacional. Sí, ahí tenemos un tema. Pero hacemos... ¿Qué? Una tregua. Una pelea con la multinacional. Bueno, el daiquiri no, es la fruta y el ron. Sí, el ron cubano. Claro, un ron cubano, tal cual. Que genere soberanía latinoamericana, claro, de alguna manera. Bueno, María, la esperamos. ¿Qué decís? No, la vamos a llamar. Hacemos una llamar. Pausita chiquita mientras hacemos la conexión. Perfecto. De la llamada. Entonces vamos a un tema y vamos llamando a Mariana. Iba abajo de la izquierda a derecha, hace varios días que no emparcho tu brecha, que la alcancía, que las zapatillas, que la vida diaria ya te saca astillas, trabajando tanto, malviviendo siempre, durmiendo tampoco, nada es suficiente, que las cosas están cada vez más caras, solo eso te quería decir. Oh, sequía de amor. Oh, hay que sequía de amor. Te daría tanto, pero no tanto que nada. Me quedé guardadito tomando jarabe, haciendo llamadas a cualquier vecino. Quiero estar menos horas en mi nuevo trabajo, pensando en medicina, pensando en que tengo que cortarme el pelo y esas cositas. Sí, solo eso te quería decir. Oh, sequía de amor. Oh, hay que sequía de amor. Nuevamente estamos aquí en este guiso soberano. Ya con Mariana en el teléfono, Susana acá presente. ¿Cómo anda, Mariana? ¿Nos escuchás bien? Fíjate, subir el volumen. A ver, Mariana. Para un poquito. A ver, Mariana, decí algo. Ahí está, a ver. Sí, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Era un problema de presión en la perilla. Ah. Ahora está saliendo bien. A todos. Bueno, estábamos con Mariana Corbalán Delgado, hija de la localidad de Pipinas, Susana Angélica Viecho, de la localidad de Pipinas, también hija. Juntas integran con otros compañeros más la agrupación Hijos de Punta Indio. Y bueno, vamos a charlar un poquito de lo que fue esta semana, ¿no? Hubo varias actividades que se realizaron, no fue solamente, como decíamos hoy, el 24 de marzo propiamente dicho, sino que hubo una semana de actividades y que va a tener continuidad también esta semana. Exactamente. ¿Cierto, Mariana? Sí, sí, es así. De hecho, marzo es el mes de la memoria y bueno, el 24 se conmemora el golpe militar, ¿no? Pero por eso está la marcha y por eso nosotros también marchamos en Verónica. Sí. Y, Susana, ¿qué opinas de la marcha? Buenas tardes, ¿cómo les va? La marcha, digamos, de Verónica, como primera experiencia después de, creo, de muchos años, que no sé si se hizo, creo que hubo una hace varios años, para mí estuvo buena como para empezar, digamos, a poner el tema en las calles de Verónica, sobre todo. Uh-huh. Importantísimo, creo. Aparte, digamos, de estar los que convocábamos, que eran los organismos de derechos humanos, vino a acompañar y a hacer su propia su lucha, que es Gonzalo Conte, que es hermano de Augusto Conte, que fue desaparecido de la base aeronaval en el 76, si no me equivoco, Mariana sabe bien las fechas. Para mí fue más que importante. Y claro, Mariana, porque acá no solamente se estaba reclamando memoria, verdad, justicia por los más cercanos, familiares, ¿cierto?, de los integrantes de Hijos, sino que había también otros compañeros desaparecidos que estaban ahí, que estaban presentes en el acto junto con su fotografía, ¿cierto? Claro, sí. Hay 8 que son familiares nuestros, de Hijos Punta Indio y de un vecino también. Hay uno de los desaparecidos y después 2 primos del compañero Ricardo Gumberotti. Y tenemos los 2 desaparecidos de la base aérea y 2 personas que vivían en Verónica y bueno, desaparecieron uno en Capital y otro en Morón. Pero bueno, nacieron acá y vivieron acá hasta uno más pequeño, el otro está un poco más grande, pero son nacidos de Verónica. Uh-huh. Y bueno, en total son 16 los carteles que llevamos ayer. Ah, yo conté 18. Y después están los otros. Perdón, tenés razón, 18. Después están los 6 del identificado del cementerio de Verónica, de Magdalena. Sí. Los 3 de Verónica no están identificados todavía, podría haber más restos, pero bueno, el equipo antropológico halló 3 acá en Verónica y 45 en Magdalena, bueno, de los cuales 6 se identificaron y todavía nos falta uno, que bueno, no están averiguando el equipo antropológico cuál es el 7º, que también se identificó. ¿Y por qué en el cementerio de Magdalena, Mariana? Y porque nosotros antes era hacer Punta Indio joven, ¿no? Y se independizó, digamos, en el 94. En la época del proceso esto era todo Magdalena. Uh-huh. Entonces se llevaban los restos para ese cementerio. Igual, bueno, acá hay 3 que no están identificados, pero por ahí la capacidad o la disposición de las fuerzas en ese momento era mandarlos a Magdalena. De hecho, está ayer que pasamos por la comisaría para contar de Rosa Novillo Corbalán, que ella la secuestran en el 76, embarazada alrededor de 1 o 2 meses de embarazo. La llevan al Campito, que es el centro clandestino que está dentro de Campo de Mayo. Pasa hasta el 6 de diciembre, donde la asesinan con disparos y luego la suben a uno de los aviones que terminan en el río, acá bueno, la arrojan al agua y en el 77 aparece en la costa de Punta Piedras. Luego, bueno, interviene la policía de Verónica, la identifican, saben que es Rosa Novillo Corbalán, pero de todos modos se entierra en el cementerio de Magdalena hasta que el equipo antropológico, cuando hace el hallazgo y exhuman los restos de allá, la identifican otra vez y bueno, Rosa desaparece 2 veces y aparece de vuelta 2 veces, ahora sí está con su familia que lleva su cuerpo a Córdoba, donde viven ellos. Te quería preguntar, Mariana, ahí contaste que hay algunos casos que no fueron identificados, ¿no? ¿Esto significa que todavía la gente, digamos, que vale la pena acercar una muestra de sangre, que vale la pena acercarse a colaborar en esta búsqueda? Claro, hay mucha gente que son familiares y que están en la lucha de buscar, de saber la verdad, más que nada, pero un poco medio se resisten a dejar el ADN porque piensan que si ellos recuperan sus restos, como que no van a dejar de ser desaparecidos. Que eso, en mi sentir, es distinto. No es así. O sea, a mi papá se lo llevaron un día de mi casa, no lo vi nunca más. Y 33 años después, el mismo día exacto que lo secuestran, o sea, la secuestran el 22 de julio del 76, y me restituyen los restos de mi papá el 22 de julio del 2009. Yo no lo vi nunca más, y cuando lo vuelvo a ver, lo vuelvo en una camilla en el equipo antropológico, y bueno, le pedí a los chicos del equipo que me dejaran ver los restos. Ya no era una persona. Yo no podía hablar más con mi papá. Pero a mí me dio un cierre de una búsqueda de muchos años. Todavía tengo esa búsqueda con mi mamá y tercer hermano, que debió haber nacido. Y es por ahí mucho más difícil. Ayer me preguntaba también mi hija de 9 años, dice, ay, qué fami si te hubieran dos abuelos muertos. Le digo, sí, ¿qué pasa? Es mucho más difícil no saber dónde están y tener que estar buscando constantemente por muchos años. A la abuela va a ser 46 años, pero la estoy buscando y no sé dónde. Exacto. Mi hermano debería tener cerca de 45 años, tampoco sé si tiene familia, si tiene o no, qué vida lleva, no tengo ni idea. Y todo ese, de esas dudas, es una tortura más. Es una tortura para los que en los centros clandestinos estuvimos un ratito. Claro, Mariana, se entiende, bueno, que ese... Y después están los otros, la otra gente, perdón, y después están las otras personas que no saben o que no tienen idea de que sus familias están desaparecidas, no dieron muestras, porque también tiene que ver con la cultura. Hay gente que por ahí vive toda su vida en un campo alejado, en el norte del país, ponele, o en el sur, no sé, en algún lado, donde no tiene acceso a mucha información, entonces tampoco va al equipo antropológico a dar sus muestras, y hay, yo no me acuerdo ahora precisamente, pero hay unos cuantos todavía restos exhumados ahí en el equipo sin identificar, porque no está el ADN de la familia. O sea, por ahí piensan, bueno, se fue, le pasó algo, no está, pero no se acercaron, digamos, a pensar este tema y pensar cómo colaborar en una búsqueda que es de todos, ¿no? Porque es principalmente de la familia, pero me parece que todos como sociedad necesitamos saber. Sí, yo ahí agregaría lo que estaba diciendo Mariana, que en realidad también hay una parte que todavía no ha denunciado, que todavía está la cuestión esta del miedo y que todavía no... Nada, no está la denuncia, por lo tanto tampoco está la muestra, o todavía está la negación, o sea, como un conjunto de cosas, agregando a todo lo que viene diciendo Mariana. Y esto del miedo que vos mencionás es importantísimo, porque un poco pensar que la dictadura termina en el 83 como dictadura, ¿no? Pero esa estructura de terror se mantiene en un montón de situaciones, y ese miedo tiene sentido seguir teniéndolo. Pero también hay organizaciones que pueden ayudar y que pueden de alguna manera generar esa contención, ese abrazo que uno a veces necesita para poder avanzar sobre un tema tan doloroso. Así es. Claro, hoy sí, pero una de las cosas por ahí que teníamos que hacer los familiares es hacer el habeas corpus. Cuando empezamos los primeros familiares a hacer el habeas corpus, empezaron a desaparecer los abogados que hacían los habeas corpus. Claro. Entonces... la gente que no se animaba a ir a hacer un habeas corpus, no había registro de esa gente denunciando su desaparecido. Después, bueno, en el 83, 84 se forma la CONADEP y ahí se empiezan a juntar más datos de gente que tuvo un familiar desaparecido. Entonces es el terror que instauró el gobierno de facto fue en muchos sentidos. Y aparte, bueno, la burocracia que también nos jugó muchas veces en contra, porque si nosotros presentábamos un habeas corpus y el abogado nuestro desaparecía, ya el que venía atrás no quería hacer un habeas corpus porque también podía desaparecer. Claro. ¿Se puede decir que los cuerpos, todos los cuerpos esos NN que estaban en el cementerio de Magdalena fueron recogidos así de la costa del río? ¿Aparecieron en esa forma? Y es muy probable. Uh-huh. Es muy probable porque aparte también... Igual hay dos restos, uno es de Ramona y el otro chico, no me acuerdo cómo se llama, que aparecieron en la ruta 36 a la altura de Babio. Lo secuestraron un día y al día siguiente o al otro día los asesinaron en la ruta y lo dejaron ahí. Después, bueno, se lo habrá levantado. No, la verdad que no tengo bien preciso el dato, pero lo habrá levantado la policía y después los enterraron como NN. Está bien. Pero, bueno, era el sistema, ¿no? Ya había un plan sistemático y sabían qué tenían que hacer cuando aparecían ese tipo de muertos, en donde sea, sea en la costa o en una ruta, alguien con un balazo o con varios balazos, era que había que enterrarlo como NN. Entonces, pero sí, yo calculo que, o sea, no hay una documentación que certifique que aparecieron en el río, pero sí están los testimonios de los bomberos y de la gente que en esa época le tocó levantar los cuerpos, que venían, que eran muchos, y nosotros tenemos Magdalena hay 45 más 3 de acá, que supuestamente pueden haber más, supuestamente puede haber 5 en Verónica, que no fueron, no se encontraron bien dónde se enterraron los otros dos, y por los números de los testimonios que dicen los bomberos y el resto de la gente, coincide más o menos el número. Ariana, esto que vos decís, no se encontró muy bien dónde se enterraron los cuerpos, ¿es porque, digamos, tampoco quedó el registro? Digamos, ¿cómo hicieron para descubrir dónde cuando estaban? Cuando enterraban como NN, en una época había un registro, los cementerios sí hacían un registro y los ponían como NN, pero después hubo una orden de hacer desaparecer también las hojas donde se registraban. Entonces, cuando viene el equipo antropológico a exhumar esos restos, no había, no estaba la hoja de registro. Y se guiaron por los testimonios de las personas que trabajaban en el cementerio. Uh-huh. Y así es como descubrieron, bueno, ahí acá podría haber, de los tres estos que se encontraron en Verónica estaban en un pasillo. O sea, ni siquiera tenían una cruz ni una placa como para poder darte cuenta que ahí habían restos. En un pasillo se supone que no hay enterrado a nadie. Exactamente. Así que se llegó a través de testimonios. Y el resto de los otros cementerios pasan lo mismo. En el que estuvo mi papá, que es el de Avellaneda, había más. Eran por lo menos eran 10 fosas con 25 más o menos restos cada fosa. Y también se llegó por testimonios de la gente que trabajaba en el cementerio, porque los registros habían sido desaparecidos, ¿no? Porque además la gente se quedó mal haciendo ese trabajo, ¿no? Digamos, como que esos trabajadores que hicieron esos entierros clandestinos, podríamos decir, o ilegales, estaban cumpliendo su trabajo como trabajadores públicos, y probablemente se hayan quedado mal, ¿no? Con esa situación que no correspondía, que a una persona que vos ves que está maniatada, que tiene rasgos de haber sido torturada, que la entierres escondiéndola prácticamente, ¿no? De alguna manera tapando un crimen, siendo cómplice vos también de una cadena de situaciones. Entonces, ese recuerdo me imagino que debe quedar en algún lugar muy, muy dolido también. Habrá sido importante también para ellos poder manifestarlo, expresarlo y sanar de alguna manera esa situación, diciendo, bueno, acá esto sucedió y existe. Pensaba, claro, aparte no solamente el trauma de que se entierre, ¿no? El resto y todo lo que contaste recién, sino el miedo de ellos de contar y que le pasara algo a ellos también. Claro, exactamente, porque sus superiores podían ser, digamos, observados o... Sí, no, ellos mismos, o sea, acá pensamos que todavía está la base aeronaval y por lo tanto, o sea, hay una cierta presión sobre si alguno está todavía vivo, digamos, deben sentir esa cuestión y deben haber sentido muchísimo miedo de hablar o básicamente presionados. Y a veces que hablamos, perdón. Justamente creo, ¿no? Los que se han podido identificar, encontrar en los cementerios y eso, por ahí tiene que ver con testimonios de gente que ha trabajado en el cementerio o gente que ha encontrado cuerpos, ¿no? Sí, básicamente creo que tiene que ver con, por ejemplo, el de Verónica, con el, nada, un trabajo de Jóvenes y Memoria, digamos, uh-huh. en base a testimonio, porque digamos lo que ha pasado es que más allá del miedo y del terror, alguna gente por debajo lo ha dicho, uh-huh. y eso, digamos, fueron tomando testimonios. Sí. Y eso sirvió, digamos, para que por, venga, digamos, desde antropología forense a poder, identificar. El año pasado, para esta misma fecha, alrededor de esta fecha, también las entrevistamos a Mariana, Susana, Emilio, no me acuerdo. Y había una cantidad de compañeros desaparecidos que habían sido encontrados acá, o que cercanos, o que estaban relacionados a Verónica. Pero ahora había, bueno, ya dijimos, 18. Van creciendo. Es como que va creciendo, y eso se puede decir que es labor a los organismos de derechos humanos, al grupo de hijos. Sí, básicamente, en realidad lo que estamos haciendo nosotros es buscando la información que ya está, recopilándola. Bueno, Mariana tiene el trabajo de todos los días, está viendo los juicios, sobre todo del vuelo de la muerte. Y nada, es decir, la recopilación de información, pero sí es laburo de la Organización de Derechos Humanos. Mariana, ahora que dice Susana, vos estás viendo sí. los juicios de vuelo a la muerte. Esos juicios están siendo transmitidos sí. ahora, ¿cierto? Sí, por la retaguardia y CPM también, Televisa por YouTube y por la página de Facebook. ¿Qué CPM? Comisión. La Comisión Provincial por la Memoria. Por la Memoria. Ellos sí. ¿Te estás moviendo vos, Mariana? ¿Estás quieta? ¿Te estás moviendo, caminando o algo? ¿Cómo? Si estás caminando o estás... No, estoy tratando de quedarme quieta. No, porque por ahí se entrecorta. Porque si se va la señal, si sí. ya se ve que anda el wifi y entonces se va. Por eso me vine acá al lado Está bien. Pensaba en esto de las causas, ¿no? Que llevó a la persecución de muchas personas, y que muchas veces entre las causas estaba la búsqueda de trabajo digno y de trabajo bien pago, ¿no? Pensando un poco en los reclamos de las trabajadoras rurales, que todavía existen esas situaciones, digamos, de vulnerabilidad, en donde los trabajadores rurales no son bien pagos o no tienen condiciones de trabajo dignas. Y claro, en ese momento, ni pagos, pienso ni pagas. Yo, ni pagas ni pagos. Ni trabajadores. Muy bien. Y pienso que muchas veces existió esa complicidad patronal, y ejército patronal y policía, de cuando algún trabajador pedía por sus derechos, era perseguido. O sea, no estamos hablando de tal vez una lucha en gran escala, ¿no? Sino simplemente el hecho de luchar por tus derechos. Y que eso tal vez te podía poner en riesgo también. Uh-huh. Entonces ni siquiera podías reclamar las cosas básicas. Imagínense sí. el retroceso en cuanto a los derechos dentro de lo que es el campo, ¿no? Esta cosa tan aislada que a veces tenemos, y la imposibilidad de encontrar apoyo para estas personas. Pienso cuántas personas habrá que no se sabe todavía, que fueron tal vez desaparecidos, porque pedían por sus derechos, y tal vez era un peón en un campo adentro, y después esa persona fue tal vez secuestrada, y ¿quién se enteró? ¿No? Sí, ¿quién lo buscó? Hay una estadística que no sé bien los porcentajes, pero sí sé, me acuerdo que me han dicho que hay un gran porcentaje de los desaparecidos que son compañeros y compañeras trabajadoras, ¿no? Y justamente así, por pelear sus derechos, más que nada en el medio rural, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó con Rosa Quinteros? Claro, eso ahí nos metemos un poco en la historia de Susana. Está bueno uh-huh. para contar la historia de la mamá de ella, que es una referente, yo creo, para muchas mujeres, uh-huh. Porque fue una trabajadora rural que luchaba justamente por sus derechos y por los derechos para todas las trabajadoras y trabajadores, ¿no? También. Entonces, bueno, por ahí la gente no nos escuchó el año pasado, no conoce nada y hay que como que contarle todo de nuevo, Susi. A veces, no sé si te cuesta un poco, pero le tenemos que contar todo de nuevo porque, viste, por ahí hay alguien que agarra el programa ahora y no sabe de esto. Y después va a tener que contar Mariana porque se va a poner todo. Claro, porque cada... Además, yo digo que realmente solamente podemos empatizar con esta situación cuando conocemos una historia, cuando una historia de vida. Que nos ayuda a darnos cuenta que no se trata de números, no se trata de casos aislados, sino que son verdaderas historias, las cuales cada una tiene un montón de condimentos. Así que bueno, nos metemos un poquito en esta historia. Yo diría así, ahora Susana y Mariana van a contar su historia, ¿cierto? Sí. Su historia, que es muy fuerte, la de las dos. Hagamos una breve pausa. Bueno, muy bien. Preparemos el mate. Ahí está, como para escuchar esto, y para este escuchar momento. Esta historia. Me encanta. Bueno, nos vamos preparando. Es que vengo del mar. Antes es que vengo del mar y antes del espacio. Recuerdo haber estado juntos en algún tiempo, en algún lado. No recuerdo cómo fue, ni dónde, ni cuándo. Solo sé que te quise tanto. Ahora estamos otra vez repitiendo. Algo habremos hecho mal para estar juntos de nuevo, sí. Algo habremos hecho mal para estar juntos otra vez. Arrepiento de haberme equivocado. Átomos forman algo y parte de esto somos nosotros, sí, algo distinto a todo. Los átomos locos que girando nos alejamos, nos encontramos. Oh, podré salir. Y ahora te extraño, puto sentimiento de la tierra. Sé que voy a probar este lugar llamado Planeta Media. Bueno, volvimos. Y el mate lo estamos preparando recién ahora. Pero bueno. Espero que hayan preparado el mate, el resto. Así que. Vamos por orden cronológico. Dale. ¿Quién es la mayor? Mariana. Bueno, Mariana. Bueno, igual. Escuchamos tu también historia. Invito a que. ¿Me escuchan? Sí, bárbaro. Ah, porque anda medio la señal. Yo los invito también a que vayan a la página de YouTube, pongan Hijos Punta Indio y ahí sí. Pueden ver también un poco más sí. De nuestras historias. Bien. Mi caso, bueno. Repetí otra vez, ¿en YouTube? En YouTube, sí. Van a buscador, ponen Hijos Punta Indio y sí. Ahí aparece. Bien. Está el videito de Hijos. Bárbaro. Punta del Indio, ¿no? Punta Indio. Bueno, y empezamos con tu caso entonces. Bueno, sí, mi historia, mis padres eran militantes desde muy chiquitos. Al final del 72, cuando asesinan a los presos que se habían escapado en Trelew, deciden comenzar a integrar la organización del ERP 22. Y bueno, desde ahí hasta la época que los secuestran, ellos siguen militando en esa organización. Antes, bueno, pasaron por varias de la juventud peronista, unos cuantos movimientos de izquierda, no los digo ahora porque de la mitad me olvido los nombres. Mi mamá empezó con un movimiento que era cristiano. Y bueno, para el 76 llegan a mi casa un grupo de tarea, nos tienen ahí retenidos varias horas, según lo que anotó mi abuela en una libreta que yo vi después muy de grande, entraron cerca de las 11 de la noche y se fueron alrededor de las 3, 4 de la mañana. ¿Cuánto tiempo? Un montón. Sí, y revolvieron la casa, desvalijaron cosas, la casa, robaron cosas, sí, se llevaron un montón, las cosas más valiosas se las llevaron, las máquinas de coser de mi mamá y bueno, varias cosas que ya ni recuerdo. Bueno, en ese proceso, mientras que estaban ahí, los golpearon a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, y supuestamente nosotros, a mi hermano y a mí también. Cosa que, bueno, mi memoria no lo recuerda. Pero bueno, hay testimonios que dicen que fue así. Mi abuela contó a otras personas, lo que nunca me lo contó a mí. Pero bueno, porque pensaría que me iba a hacer algún daño. Claro. O no sé. Y después a nosotros, cuando terminan, se llevan a mis padres. En el momento que se llevan a mis padres, yo veo cómo ellos se los llevan. Y a mi hermano y a mí nos agarran una frazada y nos llevan a la casa de la vecina. Y mi abuela nos vuelve a buscar alrededor de las 7 de la mañana. porque bueno, había quedado, habían hecho submarino, eso, poner los baldes eso con agua, y había quedado el rostro prácticamente desfigurado, entonces no quería asustarnos con la cara como le había quedado. Entonces, bueno, por eso demora tanto en irnos a buscar a la casa de la vecina. Y bueno, y después empiezan el recorrido por las comisarías, porque dicen que van a llevar a una comisaría. Obviamente que no, porque todos estos procedimientos son ilegales y los llevan a centros clandestinos, a lugares donde no se conocen. Y bueno, después la familia, por miedo y por muchas otras cosas, no nos cuentan la verdad, intentan que nosotros nos olvidemos que nuestros padres estaban desaparecidos, nos cuentan como que se hubieran muerto en Europa por un accidente, que estaban viajando. La cuestión que era media absurda, primero porque yo tenía memoria del día, y después que a nosotros eso no nos cuentan cuando yo tenía 9 años, y cuando fue el procedimiento en casa yo tenía 3 años y 7 meses, como que pasaron 5 años para estar viajando en otro lugar sin sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, no, a mí, aunque era chica, la historia no me cerraba, pero bueno, lograron que yo no preguntara mucho, no siguiera averiguando qué era lo que había pasado, y recién en el 2005, cuando nos encuentran los amigos, nos buscan los amigos de mis papás y la facultad donde trabajaba mi papá, y ahí, bueno, volvemos a recordar. Yo por lo menos vuelvo a recordar que mi mamá estaba embarazada y empiezo con mi hermano la búsqueda, de primero desde el CONADI, después vamos a Abuelas, vamos al Durán a hacer la muestra a dejar la muestra de sangre para sacar el ADN. Se cortó, Marian, no sé si se estás escuchando. Creyendo que también es un nieto. Bien, dale, seguí, y ahora se te escucha. Se cortó un poquito, pero ahora retomas, se escucha bien ahora. Se escucha bien. Sí, es la señal. Estabas contando que fuiste al Durán a dejar la muestra de sangre. Claro, sí, hicimos la muestra. Cuando salimos del Durán, con mi hermano nos preguntamos qué seguíamos haciendo, y bueno, fuimos al equipo antropológico, dejamos la muestra de sangre, porque eso, todo ese recorrido que debían haber hecho mis familiares, no lo hicieron. Y en el 2009, el equipo antropológico identifica los restos de papá. Bueno, ahí desde el momento que sabíamos que teníamos un tercer hermano, empezamos a hacer toda la búsqueda para saber dónde militaban mis padres, si había sobrevivientes que lo hayan visto en el centro clandestino, y bueno, muchas cosas que te van ayudando para poder llegar a saber dónde puede haber nacido nuestro tercer hermano. Y después, bueno, empezamos en ese mismo año, en realidad en el 2006, a ir también a las facultades, a las aulas, a secundarios, a primarios, a dar charlas, para que, bueno, la gente siga manteniendo en su memoria esto tan terrible que nos pasó a 30.000, y por la búsqueda de los nietos, ¿no? Porque entre las salas de las facultades, bueno, son 16 años, ¿viste? Mi hermano va creciendo a medida que yo voy haciendo charlas, entonces cada vez, en vez de encontrarme por ahí con mi hermano en la facultad, hoy me estaría encontrando por ahí con el hijo, y lo mismo pasaría en la primaria, en el secundario, me podría estar encontrando con mi sobrino o con algún niño de la familia de otro niete apropiado, porque bueno, nosotros no solamente buscamos a nuestro propio familiar desaparecido en vida, como decimos, de los nietos, sino al resto de los más de 300 nietos que todavía faltan, ¿no? Buscar. Mariana, y sí. Cuando vos, ¿a qué edad empezaste a querer intentar o relacionarte con conocidos de tus padres o a indagar? ¿En qué edad se puede decir que empezó tu búsqueda férrea? No, en realidad yo empecé, bueno, no me acuerdo cuántos años tenía en el 2009, tengo casi 50 ahora, calculen, no me acuerdo. Esa es la fecha que yo realmente empiezo a trabajar con organismos de derechos humanos y empiezo a rastrear a mis padres, y bueno, ahí le empecé a dar identidad a los dos, en base a las los testimonios de los amigos que nos contaban quiénes eran, qué hacían, y porque la familia nunca se habló y nunca se incentivó la búsqueda, más allá de un montón de preguntas que yo hacía y nunca se me respondían, ¿no? Porque como hijo siempre uno busca saber quién es su padre y dónde está y qué pasó, pero bueno, la familia era respuesta nula. Y siempre como, no, eso no se habla, no sé dónde está, no sé qué pasó, no me acuerdo si tu papá... Alguna vez me dijeron que era estudiante de historia, pero no me decía mucho. Que trabajaba en la facultad, sí, pero no sabía en dónde. Bueno, hoy la facultad le puso una placa, una de la Biblioteca de Física, se llama como mi papá. Uh-huh. Y bueno, esos son homenajes que se hicieron después, porque incluso la facultad, el CONADI, nos buscaba para que abramos la carpeta de búsqueda, ¿no? Y la facultad para hacer los homenajes que se hacen siempre cerca del 24 de marzo. Pero bueno, la familia siempre cerraba esa puerta y negaba que nosotros pudiéramos participar. ¿Y cuál es el sentimiento? Porque a tu papá los restos los encontraste. ¿Cuál es el sentimiento cuando te avisa, cuando el equipo forense se pone en contacto y te dice que puede pasar algo? Sí, en realidad el equipo antropológico nos llama por teléfono y nos dicen que identificaron los restos de papá. Uh-huh. Bueno, nada, yo estaba en la oficina trabajando, me quedé muda, no sabía qué hacer. Lo llamo a mi hermano a la oficina de su trabajo. Uh-huh. Y yo le digo, mi forma de decirle fue, Gaby, encontraron a papá. Y mi hermano dice que en ese momento él miró hacia la puerta esperando que mi papá entrara a la oficina de él a buscarlo. Caminando. Y después reaccionó que no, que lo que habían encontrado no era papá, sino los restos. Uh-huh. Ese fue el primer impacto. Y bueno, y después un montón de cosas, la energía de hacerle actos en la facultad, en la iglesia Santa Cruz. Después el cementerio de Morón nos da hay un proyecto que todavía no está terminado, que es hacer un área de todos los restos de la gente que fueran identificados, que hayan nacido en ese lugar. Y bueno, ahí también vamos a hacer una ceremonia y el cementerio nos presta por un tiempo los nichos, que actualmente lo estamos pagando por el cambio de gobierno. Bueno, no, como que se cerró o quedó en stand-by el proyecto. Después no hablé más con la comisión a ver si habían vuelto a resucitar ese proyecto. Bien. Bueno, Marian, está bueno escucharte y escuchar tu historia. ¿Quieren agregar algo más o le preguntamos a Susi? No, que siga Susi. No, sí, aparte vamos a seguir hablando y el pueblo... Vamos a seguir hablando porque vamos a hablar también de lo que sucede ahora, de lo que están haciendo. Pero bueno, sigamos un poco con la historia. Retrotraigámonos a esos momentos de los 70, ¿no? Vos contaste que estaba vinculada tu mamá con movimientos cristianos. Y ahí tienen un punto en común con Susana. Así es. Pasa que el movimiento cristiano o el católico en ese momento, nada, era un gran movimiento. Bueno, mi mamá, primero, bueno, mi mamá era tucumana, de La Cocha, campesina o hija de pequeños productores, y ella comenzó a estar dentro de lo que era la acción católica primero, después dentro del movimiento rural campesino, que en el movimiento rural campesino, que era en realidad muy católico, pero que después fue teniendo muchos cambios, y uno de los cambios era que estaban con las y los campesinos luchando, o por lo menos haciéndoles ver cuáles eran los derechos que a ellos les correspondía, con el tema del salario, el tema de, bueno, de horas y demás. Como que hubo toda una línea, digamos, de lo que fue el cristianismo para los pobres, la opción para los pobres, que era como una mirada dentro de la misma iglesia católica, que incluso fueron perseguidos, ¿no? Muchos trabajadores, no sé cómo decirles, muchos de la iglesia, miembros, y también comunidades enteras o grupos que por ahí eran más afines a estas líneas, ¿no? Estas líneas que tenían que ver con los derechos. Sí, en realidad se daba como una línea interna dentro de la iglesia, o sea, ellos hicieron esa línea interna dentro de la iglesia. Claro, había una línea interna que, claro, que incluso en un momento, yo no sé si hubo un papa que fue asesinado también. Hay una cuestión que es el concilio, bueno, eso yo no lo sé tan finamente, que ahora estoy justo investigando eso. Ah, pero, ¿estás investigándolo justo? Pero digamos que hay una línea interna, ellos, digamos, dentro de ese movimiento, ellos fueron echados de la iglesia, el movimiento rural. En el norte, digamos, donde está mi mamá, no sigue, digamos, como un movimiento de campesinos. En el noroeste, sí. Que se forman las ligas agrarias. Noreste, perdón. Son las ligas agrarias que siguen estando después. Mi mamá comenzó a militar en otras organizaciones, pasó a Montoneros, siempre vinculada a la zona rural. Y mi papá, que viene también de la Acción Católica, más bien viene del sacerdocio, era seminarista, digamos, se encuentran como amigos en realidad en el 70, ambos, digamos, siempre en la zona rural. 66 en Tucumán hay un cierre muy grande de ingenios, digamos, se cerró la mitad de los que había 3 y quedaron 6, y eso movilizó muchísimo al campesinado. De ahí es que Tucumán tiene mucho movimiento rural, además de trabajadores de ingenios y de estudiantes. O sea, de nuevo estamos pensando en trabajadores que se habían quedado sin su fuente laboral y estaban reclamando y organizándose en relación a eso. Sí. Cañeros. Sí, básicamente cañeros y trabajadores de ingenios. No tan solo... En el 72, bueno, 71, 72, mi mamá estuvo, fue apresada junto con mi papá, o mi papá por otro lado, estuvieron en Trelew, cuando fueron liberados en la amnistía de Cámpora, ya salieron de novios, y ahí en el, ahí nomás me concibieron, y en el 74, bueno, nací. El amor, digamos, pudo en esos momentos de lucha y de persecución. Así es. Y en el... estoy contando así medio rapidito. A finales del 74, mi papá es preso político hasta el 80 y... final 81, 82. Y mi mamá queda sola conmigo y embarazada de Alejandro. En el... bueno, 75, sigue estando en Tucumán. En el 76, bueno, ella tiene una nueva pareja. Y ahí entre, bueno, marzo, cuando fue el golpe de Estado, bueno, digamos que en el país, antes del golpe de Estado ya estaba funcionando una unidad, digamos, represiva. Persecución. En Tucumán estuvo en el 75 el operativo Independencia, que fue el primer operativo grande en el cual hubo una gran masacre y secuestros. Funcionó el primer centro clandestino, que es la Escuelita de Famellá. ¿Año? 75. Todavía democracia. Exacto. Una democracia muy deteriorada, ¿no? Evidentemente con la AAA muy activa, con estas represiones. Igual, el operativo Independencia estuvo a cargo de Bussi. El que después fue gobernador. Exactamente. Y bueno, en marzo del 76, cuando fue el golpe militar, mi mamá ya estaba viviendo en un lugar que se llama Río Seco, ahí en Tucumán, y en un tiempo, digamos, hablando en marzo, ahí habrá sido a días, pidió a mis abuelos que se encontraran en un lugar de una estación de ferrocarriles, y ella le pidió que cuidaran a Alejandra por un tiempo, que tenía entre 10 y 11 meses, y se quedó conmigo. Después, al tiempo, junio, más o menos, supuestamente la fecha. Siempre en realidad yo creo que es mayo. Es la desaparición, digamos, la secuestran a ella de abajo de un colectivo y fue secuestrada. Ella iba a una cita, sí, a San Miguel, y bueno, en ese trayecto es donde la secuestra. Alberto, se había quedado conmigo, ante su no vuelta, digamos, no sabía qué hacer, se quedó un tiempo conmigo, y ahí van a esa casa y lo llevan a él y a mí. Y bueno, más o menos. O sea, que vos también fuiste secuestrada. Yo también fui secuestrada. No hay una precisión de cuánto tiempo estuve, han sido 2, 3 días, 4, 15, no lo sabemos, pero bueno, después a mí me devuelven 2 policías según relatos de mi abuela. Y bueno, y ahí tenemos cuestiones en común con Mariana, que bueno, el tema del ocultamiento, claro. Por ahí el tema del miedo, y bueno, ni mis abuelos no nos dijeron nada hasta la vuelta de mi papá. Digamos, nosotros teníamos la idea que mi mamá y mi papá eran Sofía y Leandro, hasta que llegó él y bueno, y vino la verdad. Y bueno, y con la verdad, la búsqueda también. Claro. Mi papá fue el que se encargó de hacer todas las denuncias, todos los habeas corpus, que no se había hecho, digamos, en la dictadura no se había hecho, porque mis abuelos, primero que tenían mucho miedo por nosotras, y segundo que ellos también habían sufrido el tema de que habían ido a la casa, que habían, digamos, que se lo habían llevado 2 veces mi abuelo. Entonces el miedo estaba muy presente. Y por lo tanto les costaba mucho el tema de ir con la verdad. Se la habían llevado y la habían torturado. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, nada, eso. Y digamos que durante todo este tiempo uno fue reconstruyendo toda su historia, ya sea de militancia, trabajo y de vida también. Claro. Como mujer, como persona. Claro, es maravilloso esto de escucharte cómo se reconstruye esa historia, con muy pocos datos en algunos casos, y también dándose cuenta de los roles que uno fue ocupando, que uno no es que a uno no le pasó, sino que uno estuvo ahí, como te pasó a vos, que fuiste secuestrada. Bueno, así que me parece que es importante que tengamos estos espacios. Uh-huh. Y que reflexionar sobre esto, que es la memoria, que nos permite saber la verdad, ¿no? Reclamar la justicia, y esto es parte de la agroecología, ¿no? Este trabajo de concientización lo están haciendo ahora con las escuelas, ¿no? Por ahí un poco para contar lo que hicieron esta semana. Sí, esta mañana. Sí. Comenzamos esta semana. Y la verdad que estamos muy contentas porque fue muy buena la experiencia. ¿Por qué fue buena? Porque sentimos, primero, bueno, al comienzo nos daba un poquito de cosas, por lo menos. Quedaban como calladitas. Pero bueno, hoy vimos unos videos, porque ayer nosotras no fuimos al acto protocolar, pero vimos unos videos que hubo, nada, los chicos les pasó por el cuerpo y lo pudieron sentir y lo pusieron en palabras. Entonces, está bueno eso de ir con nuestras verdades, que por ahí son fuertes para algunos. Pero está bueno porque va marcando y va sembrando un poco de conciencia. Y con eso. No sé, ¿entonces fueron a escuelas acá en Pipinas? No, comenzamos en Verónica. Bien. ¿Escuela primaria? Secundaria. Sí, en la escuela 4, en la escuela 2, en 2 turnos. Y en la escuela de adultos de primaria y de secundaria. Ah, mira qué bueno. ¿Mari? ¿Estás escuchando? ¿Querés contar cómo te sentiste en estos encuentros con los alumnos? Sí, a mí me impactó mucho que no preguntaran. Yo, como ya conté, desde el inicio de mi búsqueda fui con abuelas a dar charlas en, en distintos lugares allá en Capital, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Y mi experiencia anterior era que los chicos preguntaban mucho. Inclusive estuve con un grupo que era entre 11 y 12 años y yo cuando llego a las docentes le digo, yo no sé qué decir. Y dice, no, vos hacés un resumencito corto de tu historia y después que los chicos pregunten. Nunca me imaginé las preguntas que iban a hacer. Esa charla me impactó porque eran chicos muy pequeños preguntando cosas que por ahí los adultos no preguntan, ¿viste? Y hasta fue más difícil responderle que ellos preguntar. Claro. Y acá lo que me impactó fue justamente lo contrario. Los chicos hubo un respeto espectacular, prestaron atención todas las horas que estuvimos hablando. Sí. Pero después fueron muy pocas las preguntas. No sé si los habíamos aturdido, pobre los chicos, pero... No, pero tal vez esta trama de silencio que todavía está encima del pueblo, de alguna manera también le llega a ellos. Sí, yo creo que fue un silencio más de respeto y sí, de escuchar y como que es la primera vez creo que escuchan sí, así el relato así tan crudo. Para mí fue eso también. No, y aparte se nota en el resultado de después cuando hicieron el resumen en el acto. Sí. Entendieron y escucharon y... Sí. Nada, por ahí en ese momento tampoco se les ocurrió hacer las preguntas. Capaz que si vamos otro día tienen ya hasta un listado de preguntas. Lo que sí puede ser que por ahí en las escuelas, aunque hace bastante años que fui a esta escuela primaria, ya lo trabajaban un poco más el tema. En cambio acá en este distrito se está manejando, se está empezando hace poquito a tratarlo. Entonces por ahí les resulta más difícil preguntar, ¿no? Sí. Sí, yo le pregunté a mi hijo si en la escuela, en el jardín, le habían hablado de algo, de lo que sucedía en este día, ¿no? De por qué no había clases, el Día de la Memoria, y me dijo que no. No sé si él es muy chiquito, por ahí no prestó atención, no pudo entender o darse cuenta, pero no, puede ser que no lo haya entendido. En realidad depende del nivel en que vos estás hablando, las charlas son distintas. Claro. En un nivel primario vos no vas a contar detalles del secuestro, ni vas a contar cosas que los chicos no puedan entender y no puedan procesar también. En cambio, a la medida que van dando clase o charlas en niveles superiores, vas poniendo un poco más y bueno, y ahí después la devolución con las preguntas es donde también por ahí se intensifica un poco más la charla. Qué bueno esto que en el jardín lo que se hace normalmente es leer cuentos, claro, y hablar de derechos, ¿no? De establecer vínculos con sus compañeros, de ayudar. Es otra charla la que se da en el jardín. Y en los primeros grados de primaria lo mismo, ¿no? Buscamos los cuentos prohibidos, buscamos algo que los niños puedan entender por su edad. Nos pasa lo mismo que cuando nos toca que nuestros hijos empiecen a preguntar cómo les hablas a tus hijos de sus abuelos, del tío, por en mi caso del tío o la tía que va a tener que seguir buscando. De a poquito, de acuerdo a lo que te pregunten, nunca le vas a dar de más información. Pasa con lo mismo como tratás a tu hijo con otros temas que también son medios difíciles de hablarle a un chico, ¿no? Y esto, en eso es igual. Esto, Mariana, vos, ¿no? Digamos, ¿cómo te capacitaste o cómo fue que aprendiste esto de que hay cosas que vamos hablando? Está bien, ese sí, andar con las abuelas, porque claro, esto debe ser importante. La primera charla fue la facultad. Sí. En el grupo donde tenemos, somos hermanos, primos que buscamos y los nietos restituidos. Entonces ahí cada vez que cada escuela pide una persona para ir a hablar, dicen, bueno, en la escuela tal o en la facultad tal, ¿quién está cerca? ¿Quién tiene libre ese día? ¿Qué sé yo? Y nosotros recién empezábamos a buscar a nuestros hermanos y nos llamaron para la UBA. Y como mi papá trabajaba ahí, quisimos ir. Claro. Y bueno, charlamos igual con los alumnos, pero siempre primero se estaba, habló una de las abuelas, que era, no me acuerdo si fue Estela, la que estuvo con nosotros ese día, y después estaban las hermanas Batistiol también, y los últimos que hablamos fuimos nosotros, pero ya habíamos escuchado lo que ellos decían, entonces bueno, ya teníamos una guía. Y después, bueno, un par de dos o tres charlas más y ya te soltás solo a contar tu propia historia y a revisar un poco los libros de las abuelas para ver qué hicieron las abuelas, como el tema de que ellas fueron las, no las inventoras, pero sí las que hicieron que existiera el índice de abuelidad, porque cuando aparece el ADN, aparece para establecer paternidades, donde hay un papá y donde hay un hijo. En cambio a nosotros nos falta el padre y la madre. Tenemos que establecer el índice de abuelidad, la abuela y el nieto. Y esas fueron las abuelas que se mandaron en Europa y en Estados Unidos a pedirle a los científicos que encontraran ese índice. Bueno, es el día de hoy que ya existe. Exacto, eso es toda una investigación que han hecho las abuelas y que bueno, tan importante para esta búsqueda. Sí, yo lo que quería agregar ahí al tema de las charlas, que bueno, no estuvimos solas con Mariana, sino que también estuvo Maitena Barrenese, que ella es de la Comisión de la Memoria de Magdalena y que tiene a su hermano Alcides Barrenese, desaparecido, que estaba muy vinculado, digamos, a la comunidad de Verónica, sobre todo. Sí, y desaparece, ellos vivían en el campo, sí, en un lugar muy cerca del CEP 29 de Pairó, y ahí del propio lugar ahí del campo, que es un campo ahí vecino de la escuela. Desapareció. Bueno, ahí los detuvieron. No, eso desapareció en Villa Lisa. Bueno, no es... Él va a visitar a uno... Él va a visitar a unos amigos, la deja a su hermana, le dice que la vea el otro día en el campo, pero él ya desaparece de la casa de los amigos, lo levantan a todos. Porque, bueno, ahí está. Claro, porque como estuvimos con nuestras historias, las tres. Claro, escuchándose y compartiendo. Claro. Bueno. Qué bueno que hayan podido estar con una vecina de Magdalena. De alguna manera ir encontrando pares, ir encontrando esa unión y en esta tarea de que es muy de hormiga, ¿no? Sí. Ir escuela por escuela. ¿Cómo eran los grupos multitudinarios? O sea, ¿se unían todas las divisiones para escucharlos o hacían como un solo grupo? En la 4 estuvo toda la escuela, pasa que es una escuela chiquita. Estuvieron todos los años. Y en la 2 estuvieron los quinto y sexto. Quinto y sexto por áreas, o sea, del mediodía estuvo unas áreas y el de las 4:30 estuvieron otras áreas. Yo creo que en la que yo estuve eran de sociales, creo. Bien. La verdad que felicitaciones Mariana, felicitaciones Susana y también Hugo por acompañar de todas estas historias, ¿no? Porque también desde su rol de compañero de él lo podemos felicitar, pero también yo antes de que ustedes lleguen, yo le contaba a la audiencia, ¿no?, que íbamos a tener esta conversación y le decía que ustedes también son un poco huerteras. Mariana, te veo posteando muchas cosas de huerta, de esta comida y acelga, tomate, un montón de cosas. Pero antes de la huerta me gustaría terminar de... Dale, por favor. Solamente hablar del tema, porque fue bueno, que justamente el encargado, o no sé cómo es que es, director, presidente de la Comisión por la Memoria, que Provincial por la Memoria, es oriundo de Verónica y que estaba presente, ¿cierto? Estaba Sandra Raggio, que también está presente siempre por la bien, acá Hugo está contando entonces un poco lo que fue el acto que se hizo a la tarde, claro, que arranca en la Casa de la Cultura, claro, que marchamos. Y que, claro, que cuenten ellos por ahí cómo lo organizaron, ¿no? Sí. El acto. Está bien. Sí, lo organizamos desde el Organismo de Derechos Humanos, o sea, PDH, CPM e Hijos, y digamos con la adhesión de SUTEBA, la colectiva de mujeres, Mujeres en Movimiento, Casa de Cultura, Mari. algunos grupos políticos. Creo que la Cámpora o Movimiento Evita Punta Indio también y apoyaron. La Secretaría, ¿no? De Derechos Humanos. La radio. Secretaría de Derechos Humanos del PJ. Sí, claro. Y el museo. APDH y el museo. En realidad los organismos son los que convocaron, que son APDH, CPM e Hijos. Bien, los demás adherimos. Exacto. Y bueno, esos son los convocantes, tanto para la marcha y acto que se hizo ayer. Y bueno, siempre el año pasado ya lo planteamos de esta forma, que es poder tener como el mes colmado de actividades. Que este mes comenzó el 19 con la plantación de árboles en la radio que ve FM comunitaria en Punta del Indio, en lo que es el Parque de la Memoria. Exactamente, en realidad siguiendo plantando, continuando, digamos, comenzó el año pasado. Parque de la Memoria y el Ambiente. Exacto, Parque de la Memoria y el Ambiente. Vamos a continuar mañana, tenemos un Zoom a las 7 de la tarde con Pablo Yonto y Roberto Cipriano. Gracias, Mari. Roberto Cipriano. ¿Cómo se llama el cargo de Cipriano? ¿Qué es? ¿Director? ¿Presidente? Secretario. Secretario de... del CPM. De CPM. Claro, de la Comisión Provincial de la Memoria. Sí, secretario general. Después, la semana que viene, vamos a pasar la película NN en las tumbas y en el río, ¿no? Sí. En Verónica y en Pipinas. Y después queremos llegar al 2 de abril por los 40 años de Guerra de Malvinas. Sí. Bueno, después la siguiendo con la... Malvinas y después el trabajo de CPM. Bueno, y siguiendo con eso, con lo que estaba hablando usted de las quienes convocaron y todo eso, también hubo personalidades o personas, no sé si personalidades, personas o compañeros que vinieron de otros lados para la marcha, ¿cierto? Sí, Gonzalo Conte, que lo dije al comienzo, que fue más que importante, porque es el hermano de un desaparecido de la base. Que también se hizo un largometraje contando un poco la historia, ¿no? Creo que algunos de los que participaron de la película esta NN, Marino Ríos, después mi nombre es Augusto, ¿no? Sí, mi nombre es Augusto. Sí. Después tuvo el que ustedes dijeron que era hijo del fundador de APDH. Que él tiene un campo acá en Las Tabonas. Ah, por eso también, claro, están relacionados, digamos, con el territorio. Con el territorio, sí. Claro, lo que estuvo bien también fue justamente que los que eran oriundos, por ejemplo, como Cipriano, que destacaron el tema de que se marchó, ¿no? Que en actos anteriores no se lograba marchar y que ahora se marchó, y con lo que eso implicaba hacer una marcha en la localidad de Verónica, que tiene también sus particularidades, ¿cierto? Sí, a mí también me parecía algo interesante de contar, antes de pasar al tema huerta, que ya tiré algo, pero esto de que no estamos hablando de cosas del pasado nada más. En el acto se mencionaron también muchos crímenes muy actuales, o por lo menos de la época de la democracia y de los años recientes, que quedaron sin esclarecer en nuestro pueblo. Y cómo eso queda una herida muy abierta y muy dolorosa en la sociedad, ¿no? Entonces se mencionaron todos estos casos, el de Sebastián Nicora, el de Walter Márquez, el Colo Derek. Claro, y hay más, ¿no? Una señora que se llama Gloria. Gloria de Punta Indio. Es decir, varios casos que nos muestran que hay una trama, por lo menos, de ocultamiento, ¿no? De mentiras. Y claramente de complicidades. Ocultamiento, mentira y negación. El único juicio que hubo, también, ¿no? Claro. Porque hay un caso de un sacerdote que ya saldrá a luz en pocos momentos, que también ha sido... También. Sido víctima... Una golpiza y bueno, eso se está aclarando ahora para difundirlo. Pero... No sabía que estaban también trabajando sobre eso. ¿Vos decís? Digo, sí, que en algún momento va a salir. Que salga a la luz, entonces. Exacto, como que no estamos hablando de cosas que pasaron. Estamos recordando lo que pasó, pero también hablando de todo lo que sigue pasando. Uh-huh. Entonces, si digo como lo digo para los que todavía no vinieron al acto, porque todavía no se han animado a participar y creen que tal vez eso es algo que estamos hablando muy lejano en el tiempo, que no es así, que realmente en estos eventos hay espacio para hablar de lo que nos pasa hoy. Uh-huh. Que muchas veces vamos a encontrar que hay hilos conductores y que juntos por ahí nos podemos dar fuerza para tal vez encontrar la verdad que nos sirva a todos. Sí. Claro, por eso siempre hablamos de memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque memoria para que no vuelva a pasar estas cosas, que en el caso de Walter, de Colo y de los otros, Sebastián y Gladys, Gloria. Se siguió repitiendo Gloria, le cambió el nombre yo. Bueno, pero se sigue repitiendo esta trama de ocultamiento. Claro, y después la justicia, porque nosotros no queremos más un gobierno que asesine ilegalmente, porque todo lo que pasó en la época del proceso fue ilegal. O sea, no fue una cosa, si era un delincuente tendría que haber ido a la cárcel, tendría que haber estado preso, tener su juicio. No, los mismos juicios que nosotros hoy estamos haciendo por los genocidas, porque hicieron algo ilegal, tendrían que haber tenido los nuestros, los 30.000 desaparecidos, que no lo tuvieron. Entonces, la memoria sirve justamente para eso, para que no se vuelva a repetir, para que la gente sepa que tiene sus derechos, ¿no? A los derechos que le quitaron a los desaparecidos. Y que a raíz de eso también nos quitaron a nosotros como trabajadores, como... varias instancias de nuestra vida que no sabemos que tenemos un derecho, el derecho al agua, y después, bueno, también darse cuenta que tenemos algo que es muy importante, que hoy en día podemos decir lo que nosotros queremos decir. Si nos equivocamos o no, no importa, pero decimos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos. En esa época no podías decir, si decías algo o te golpeaban o te desaparecían. Si tenías un libro que para ellos estaba prohibido, como El Principito, te desaparecían o te secuestraban por un tiempo y te torturaban. Y bueno, para eso sirve la memoria, para que esas cosas no se vuelvan a repetir, para que nuestros hijos nunca tengan que vivir más esto y que, bueno, los que tuvieron la desgracia de haber pasado de ser hijos de nosotros, que somos hijos de desaparecidos, no tengan de vuelta una misma experiencia, como pasó acá de una abuela que sobrevivió al genocidio nazi y sus hijos murieron en el genocidio acá en Argentina. Esas cosas no queremos que nunca más se repitan, ni acá en Argentina, ni en ninguna parte de Latinoamérica, ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Que también sigue pasando en otros países. Bien. Y bueno, yo por último, creo yo, para cerrar o para un comentario así chiquito, es que bueno, acá estuvimos comentando que, por ejemplo, la mamá de Mariana Corbalán, la mamá de Susana Viecho, el papá de Susana Viecho, todos venían de estar relacionados a grupos cristianos, ¿no? Y que no fue un invento de nada, sino que dentro del cristianismo acá, justamente, que estamos en un pueblo con tanta fe, con tantos cristianos, hay una parte del cristianismo que esa parte de que provenían ellos es de la doctrina social de la iglesia, o sea, no es nada inventado, o sea, es solamente rescatar dentro del cristianismo la parte esa, ¿cierto?, de la doctrina social de la iglesia, que se ocupó y pensó sobre el tema de los que menos tienen, de los desposeídos, de los trabajadores. Sí, eso nada más, como un comentario. Están los curas irlandeses que los desaparecieron también por hacer justamente lo mismo, ¿no? Trabajo social. Sí. Exactamente. Bueno, ahora sí me dejan hacer la pregunta. Ahora sí, vamos a la huerta, hoy que estamos todos contentos que llovió. ¿Cómo está tu huerta, Mariana? Bueno, ahora llovió, deben estar contentas porque tuvieron su agua más pura que pueden tener, así que deben estar... más linda, mañana las iré a espiar a ver cómo andan. Y sí, yo desde Buenos Aires vengo plantando poquito, pero bueno, a medida que me fui encontrando con ustedes también, que me enseñaron un poco más y voy aprendiendo un poco más, cada vez pongo más cosas en mi huerta y siempre que aparece algo, ¡ay, yo quiero de eso! Y el brinco este que ya estoy regalando semillas que me lo regalaste vos, Nati. Qué bueno. Y estoy re contenta porque está hermoso. Y bueno, cada vez que me va a faltar tierra, lástima que no tengo plata para comprar más propiedades, ¿no? Pero ya pienso a ver si puedo poner en la vereda algún arbolito más. Tenemos que retomar la huerta comunitaria. Sí, una huerta. Sí, también. Tal cual, acá en la radio también hay algo de tierra, ¿eh? Hay que ir buscando los lugarcitos. Claro. Vos sabés que las veredas suelen ser un muy buen lugar para poner zapallo. Salvo que tengas a gente que camina encima y te la queda pisotear, pero puede ser una buena zona. Y acá hay mucho auto, por eso pienso más en árboles. Bueno, muy bueno, está bien. Vamos a ir pensando entonces. Y decime, ¿qué cosas tenés ahora en este momento del otoño en la huerta? Además de ese brinco que todavía hasta la primera helada lo vas a seguir teniendo, que es una flor hermosa. ¿Qué te salió? ¿De color rosa? Sí, un rosa fucsia. Muy lindo. ¿Qué otras cosas tenés? ¿Acelga? Acelga, tomate todavía sigue habiendo, morrones, zapallo. Bueno, después tengo las aromáticas. Bueno, ya no me acuerdo todo. Repollo, ahora esta semana vamos a plantar zanahoria. ¿Qué me dicen del repollo? Porque se me ha dicho, poner pongo. El repollo ahora como que se me llenó de pulgones. Uh-huh. Yo pienso que como que es la época, entonces como que trato de no preocuparme. Pero bueno, ¿a ustedes les pasa lo mismo? No, los míos son medio chiquititos. Nosotros no. Ah, bueno. Los nuestros no agarran todavía. ¿Y qué te gusta vos, Sub, de la huerta? ¿Qué me gusta? ¿Qué te gusta, digamos, qué planta es más afín a vos en la huerta? No tengo ninguna así afín, me gustan todas. Me gusta la parte del sembrado y el trasplante, entonces me voy con el... Vas con esa parte. Voy con esa parte y me gustan todas. Sí, por ahí me gustan más que las de hoja, capaz, porque las veo más... Las de hoja, me gustan las que dan el fruto hacia afuera, no las que hacia adentro. Por ahí. Tipo, la papa es como que no tanto, sería. Claro, a mí me gusta verlo, entonces... Claro. Bueno, la batata que va escondida, por ejemplo. Claro, la batata, la papa, la zanahoria, la remolacha, no somos muy amigas. Pero igual las pongo con todo cariño. Bueno, igual dicen eso, viste, que ella dice que le gusta trasplantar y sembrar porque está en contacto con la tierra, que tiene propiedades así terapéuticas, el estar en contacto con la tierra, tocarla al tacto, que tiene propiedades así como desestresantes. Sí, yo me relajo con totalmente. Me gusta. ¿A vos también te causa lo mismo, Mariana? Sí. Yo desde muy chiquitito plantaba, pero vivía en edificios, entonces lo que plantaba, y aparte sin saber, ¿no? Porque era chica, era uña de gato, claro. Malbones, ¿viste? Todas cosas más así. Pero bueno, después cuando me pude comprar una casa, siempre busqué una casa con tierra para plantar más. Y bueno, y ahora que estoy acá y que me puedo dedicar mucho más porque no trabajo como ama de casa y otras cosas, pero no tengo horarios de entrada y salida, bueno, agrándole más la huerta. Bueno. Buenísimo. Che, ¿sabes que la otra vez yo creo recordar que le hemos preguntado una receta a Susana y que nos ha compartido, puede ser como hacer las empanadas tucumanas? Uh-huh. Pero no me acuerdo si Mariana nos compartió alguna receta de algo que le guste cocinar. ¿Qué sí, Mariana? Yo cuando hablé con Guillermo Morfino, alguno de los nietos, de la tarta de acelga de mi abuela. A ver, ¿cómo era la tarta de acelga de tu abuela? Mira, igual te digo, yo ahora ya no me sale más igual que mi abuela. La única vez que me salió exactamente igual fue a la semana que mi abuela había fallecido. Y ella, nada, sencilla, cebolla, morrones, rehogados con ajo, la acelga apenas hervida. Y después, bueno, se apaga el fuego, se mezcla todo eso, unos huevos, de acuerdo a la cantidad de huevos que uno tiene, si tiene varios, le pone más, y después un poco de queso rallado, tarta al horno, o sea, con más. Bueno, muy bueno. Creo ¿con que tapa o sin tapa? ¿No? Condimentos también, todos los condimentos que te gusten. ¿Con tapa arriba o sin tapa arriba, Mariana? No, con tapa, sí, con tapa. Uh-huh. Sí, a mí me gustan más las tartas con tapa. Bueno, yo por mi parte creo que tendríamos que ir cerrando porque veo que estamos cortos de tiempo, pero estoy contenta de que hayamos hecho esta entrevista. Mariana, siempre abierto los micrófonos para vos, para Su. Muchas gracias. Así que, ¿tienen ganas de decir algo más antes de cerrar? Que sea breve. No, que vamos a seguir charlando, vamos a seguir charlando siempre. Me encanta, buenísimo. Entonces, muchas pasamos gracias. Entonces a una pequeña pausa musical y vamos a tener que ir al informe climático con nuestro amigo Marcelo, que además nos mandó la receta de cómo él hace el gancia. Ah, así que la vamos a compartir después de esta pausa musical. Empecemos por la receta y después si da, damos el clima. Ahí está, vamos a hacer así. Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como todo se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, volvería a la ciudad si me dan otra oportunidad de volver a empezar mejor que antes. Quiero darte cada uno de mis instantes. Nunca más voy a mentir de nuevo, porque no voy.

Para el martes 29, la novedad que tenemos es que tenemos una posibilidad de alguna tormenta aislada durante la mañana. Vamos a amanecer con una temperatura mínima de 16, una máxima de 24. Durante esa posibilidad de que tengamos alguna tormenta aislada, vamos a tener presencia de viento fuerte con ráfagas. Y el viento predominantemente va a ser durante la mañana del noroeste y luego va a rotar al sudoeste. Para el miércoles 30, ahí vamos a tener nos vamos a dar cuenta que cambió el viento a sudoeste por la temperatura mínima. Vamos a tener una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 22. Vamos a seguir con el cielo algo nublado o parcialmente nublado. Los vientos van a seguir siendo del sudoeste. Y bueno, así vamos a terminar el día miércoles. Y para el último día del mes de marzo, jueves 31, seguimos con las temperaturas mínimas importantes a causa del viento. Una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 21. Durante la mañana vamos a seguir con el viento del sudoeste y después va a rotar al sur. Así que no me llamaría la atención, que aunque no lo tengo acá en el pronóstico extendido, que durante el viernes vamos a tener temperaturas bastante mínimas. Muy bien, y de esa manera llegamos al final del pronóstico del tiempo para estos próximos días que nos esperan. Muy bien, les saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Gracias, Marcelo. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a compartir entonces la receta que nos mandó del Gancia casero. Acá dice: mi receta: 2 limones, 2 naranjas y 2 pomelos cortadas en rodajas, 2 cucharadas de romero, 25 clavos de olor o flores de laurel, 1 litro de alcohol etílico, 1 kilo de azúcar, todo junto en un bidón de 5 litros, agregar agua hasta llenar y dejar un mes en lugar oscuro, sacudir cada tanto, colar y disfrutar. Bueno, ahí tenemos entonces la receta de nuestro amigo Marcelo. Y con esta receta tan especial nos podemos ir despidiendo suavemente. Les digo que es muy lindo hacer licores, hacer gancias, hacer cualquier tipo de brebaje, meternos en el mundo brujeril, el mundo de la gastronomía, del disfrute, y probar, ¿no? Con las hierbas que tenemos, con algunas cáscaras. Bueno, después me cuentan, a ver qué encuentran. Claro. Mandamos un saludo desde este ISO Soberano. Sí, saludos. Hasta pronto, hasta buenas noches, buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. Pueden escucharnos por FM Punta Indio. Exacto, nos pueden escuchar también por la FM Nova. Sí. Y también en archive.org, ahí se guardan todos los programas, así que ahí se pueden dar una panzada de programas de guiso soberano. Que me parece que alimenta, ¿eh? Alimenta ese guiso, ¿no? Sí. Bueno, un saludo. Chau, entonces. Chau.